Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido en estos días que no nos hemos escuchado aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana? Y bueno, pues en especial aquí en el programa La Boca del Dinosaurio, que bueno, pues como cada lunes estamos aquí acompañando el inicio del día, acompañando el inicio de la semana, acompañando pues un ratito la vida, ¿no? Pues aquí andamos, espero que bueno, pues toda esta semana hayas pasado bien, hayas jugado mucho, hayas aprendido mucho, hayas avanzado mucho, eso es lo importante. Y bueno, pues mientras tanto, pues aquí vamos a estar acompañándote. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina, 951-220-4077, por si quieres llamarnos, mandarnos un mensajito, decirnos algo, aquí vamos a estar atendiendo pues el teléfono. Y bueno, pues antes de comenzar, les digo, pues tenemos tres finalistas en esto de la planilla de La Boca del Dinosaurio. Tres finalistas que bueno, pues algunas personitas se integraron, pero bueno, fueron dejando por ahí ya el juego. Y bueno, pues los tres finalistas que tenemos, que siguen aguerridos y que pues espero que continúen hasta el final, son Kevin, Ernesto, Daris, Kevin. Bueno, ellos son nuestros tres finalistas en esto de la planilla de La Boca del Dinosaurio. Ellos siguen llamando, siguen haciendo sus escritos, sus dibujos, siguen mandando, siguen muy atentos cada programa para pues ganarse las estampillas e ir llenando su planilla. Así que bueno, pues, pero de todas maneras las demás personitas que pues no, ya no están concursando, pueden seguirnos llamando, por supuesto, pueden seguirnos mandando mensajes, por supuesto, aquí a La Boca del Dinosaurio, porque bueno, pues lo que queremos es que pues que el programa esté vivo, que sepamos que alguien está allí escuchando. Así que bueno, pues las demás personitas pueden seguirnos llamando, dando mensajes, pero los tres finalistas que tenemos son Isis, Ernesto y Kevin, que son los que han seguido. Muchas gracias, felicidades, un abrazo. Y bueno, pues a invitarlos a estos tres finalistas a que sigan, porque aún nos faltan algunas estampillas para llenar toda la planilla. Y bueno, hoy les voy a decir, muy atentos estén, porque va a ser a través del cuento, que vamos a decir el día de hoy, que vamos a compartir el día de hoy a través del cuento, es cómo se van a ganar la siguiente estampilla. Así que mucha atención para saber cómo va a ser esto. Y bueno, mientras tanto, Osauri anda por aquí. Vamos a comenzar, Osauri, ¿qué te parece? Está buenísimo. Bueno, pues un saludo para Norita, que se encuentra en casita, para Ramsés, para Mateo, para Kevin, por supuesto, para Isis, para Ernesto, que nos escuchan desde casita también. Un saludo grande, un abrazo para Quique, para Sebas también, muchas gracias. Pues vamos a comenzar. La Boca del Dinosaurio. Secretos de todo color, los globos. globos en medio del sol, pintando figuras que me hablan de amor, los globos. No hay un mensaje más claro que ver que un niño brillante queriendo volar como un globo. Te comento una curiosidad que me encontré por ahí, ya que estás despiertito, despiertita, bien atento, bien atenta, escuchando y acompañándonos aquí en La Boca del Dinosaurio. Una curiosidad que me encontré, y eso habría que observar a ver si es verdad o no, ya me dirás. ¿Sabías que la barba, estos pelos que crecen justamente en la barbilla, la barba de los hombres rubios crece más rápido que la de los de cabello oscuro? ¿Será? Bueno, pues habría que investigar y preguntarles a los que, bueno, sobre todo a los que les crece barba, ¿verdad? Y que es rubio, cada cuándo se cortan la barba o qué tan rápido les crece. Y luego habría que preguntarles a los de cabello oscuro lo mismo, cada cuándo y qué tanto les crece la barba para saber si esta curiosidad que me encontré es cierta. Bueno, pues si te interesa, investigalo y ya me dirás tú si es verdad o no. ¿Sale? Aquí, va para allá, el niño mira a su padre jugar, el juego termina, el niño va a hablar, le dice a su padre, esa jugada está mal. El mejor jugador no para de mirar, el mejor jugador todavía no aprendió a jugar, todavía no aprendió a jugar. Todavía no aprendió a jugar, va para aquí, va para allá. El niño mira a su padre jugar. El juego termina, el niño va a hablar. Le dice a su padre, esa jugada está mal. El mejor jugador no para de mirar. El mejor jugador todavía no aprendió a jugar. Todavía no aprendió a jugar. Todavía no aprendió a jugar. Y... 19 de noviembre de 1888 nace en La Habana un nene que es un bocho. El sol brillaba en el cielo azul. La madre lo llamó José Raúl. José Raúl. José Raúl. A los 12 años fue campeón de Cuba. A los 33 campeón del mundo en La Habana. Y en 1927 acá en Buenos Aires el maestro Alex Kine finalmente le ganaba. Finalmente le ganaba. Coronado en La Habana, destronado en Buenos Aires. Coronado en La Habana, destronado en Buenos Aires. Coronado en La Habana, destronado en Buenos Aires. Coronado en La Habana, destronado en Buenos Aires. El niño mira a su padre jugar. El juego termina, el niño va a hablar. Le dice a su padre, esa jugada está mal. El mejor jugador no para de mirar. El mejor jugador todavía no aprendió a jugar. Todavía no aprendió a jugar. Todavía no aprendió a jugar. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, y pues como te decía al principio, muy atenta, muy atento, porque bueno, va en este momento vamos a poner en juego la siguiente estampilla de la planilla de La Boca del Dinosaurio. Resulta que yo te voy a compartir un cuento, y después de este cuento tiene tres finales. Tienes que estar muy atenta, muy atento para escuchar tanto el cuento como los finales, ¿verdad? Y entonces, al 951-220-4077 vamos a esperar una llamada o un mensajito para que nos digas cuál de los tres finales te gusta más y por qué es que te gusta más. O a lo mejor tú tienes otro final que se te ocurrió, ¿verdad? Pero bueno, pues entonces, pues de eso se va a tratar la siguiente estampilla. Escuchar el cuento muy atentamente, escuchar los tres finales y llamarnos al 951-220-4077 o mandarnos un mensajito en ese mismo instante para decirnos qué final es el que te gusta más y por qué es que te gusta ese final. ¿Sale? Bueno, pues aquí vamos a estar atentos y listos, porque allí va el cuento que te vamos a compartir el día de hoy. El cuento de hoy es El perro que no sabía ladrar. Este cuento es de Gianni Rodari. Había una vez un perro que no sabía ladrar. No ladraba, no maullaba, no mugía, no relinchaba, no sabía decir nada. Era un perrillo solitario. A saber cómo había caído en una región sin perros. Por él no se habría dado cuenta de que le faltara algo. Los otros eran los que se lo hacían notar. Le decían: ¿Perro, tú no ladras? No sé, soy forastero. Vaya una contestación, ¿no sabes que los perros ladran? Oh, ¿y para qué? Ladran porque son perros. Ladran a los vagabundos de paso, a los gatos despectivos, a la luna llena. Ladran cuando están contentos, cuando están nerviosos, cuando están enfadados. Generalmente de día, pero también de noche. Oh, no digo que no, pero... ¿Pero tú qué? Tú eres un fenómeno. Oye lo que te digo. Un día de estos, saldrás en el periódico. El perro no sabía cómo contestar a estas críticas, no sabía ladrar y no sabía qué hacer para aprender. ¿No es como yo?, le dijo una vez un gallito que sentía pena por él y lanzó dos o tres sonoros. ¡Ay, me parece difícil!, dijo el perrito. ¡Qué va! ¡Es facilísimo! Escucha bien y fíjate en mi pico. Vamos, mírame y procura imitarme. El gallito lanzó otro. ¡Qué perrete! ¡Qué perrete! El perro intentó hacer lo mismo, pero solo le salió de la boca un desmañado ¡Qué que hizo salir huyendo aterrorizadas a las gallinas. No te preocupes, dijo el gallito. Para ser la primera vez está muy bien. Venga, vuélvelo a intentar. El perrito volvió a intentarlo una vez, dos, tres. Lo intentaba todos los días. Practicaba a escondidas desde la mañana hasta la noche. A veces, para hacerlo con más libertad, se iba al bosque. Precisamente cuando estaba en el bosque, consiguió lanzar un ¡qué perete! Tan auténtico, tan bonito y tan fuerte que la zorra lo oyó y se dijo: ¡Por fin el gallo ha venido a mi encuentro! ¡Correré a darle las gracias por la visita! E inmediatamente se echó a correr. Pero no olvidó llevarse el tenedor, el cuchillo y la servilleta, porque para una zorra no hay comida más apetitosa que un buen gallo. Es lógico que le sentara mal ver en vez de un gallo al perro que tumbado sobre su cola lanzaba a uno detrás de otros aquellos ¡qué perete! ¡Qué perete! ¡Ay! Dijo la zorra. ¿Con qué sostenemos? ¿Me has tendido una trampa? ¿Una trampa? Desde luego, me has hecho creer que había un gallo perdido en el bosque y te has escondido para atraparme. Menos mal que te he visto a tiempo. Pero esto es una caza desleal. Normalmente los perros ladran para avisarme que llegan los cazadores. Te aseguro que yo, verás, no pensaba en absoluto en cazar. Vine para hacer ejercicios. ¿Ejercicios? ¿De qué clase? Me ejercito para aprender a ladrar. Ya casi he aprendido. Mira qué bien lo hago. Y de nuevo un sonorísimo ¡quiquiriqui! ¡Quiquiriqui! La zorra creía que iba a reventar de risa. Se revolcaba por el suelo, se apretaba la barriga, se mordía los bigotes y la cola. Nuestro perrito se sintió tan mortificado que se marchó en silencio, con el hocico bajo y las lágrimas en los ojos. Por allí cerca había un cucú. Vio pasar al perro y le dio pena. ¿Qué te han hecho? Nada. Entonces, ¿por qué estás tan triste? Pues lo que pasa es que no consigo ladrar. Nadie me enseña. Si es solo por eso, yo te enseño. Escucha bien cómo hago y trata de hacerlo como yo. Cucú, cucú, cucú. ¿Lo has comprendido? Ah, me parece fácil. Facilísimo. Yo sabía hacerlo hasta cuando era pequeño. Prueba. Cucú, cucú. ¡Cu! Hizo el perro. ¡Cu! Ensayó aquel día, ensayó al día siguiente. Al cabo de una semana, ya le salía bastante bien. Estaba muy contento y pensaba, por fin empiezo a ladrar de verdad. Ya no podrán volver a tomarme el pelo. Justamente en aquellos días se levantó la veda. Llegaron al bosque muchos cazadores, también de esos que disparan a todo lo que oyen y ven. ¿Dispararían a un ruiseñor? Sí que lo harían. Pasa un cazador de esos, oye salir de un matorral. Apunta el fusil y ¡bam, bam, bam, bam, bum, bum, bum! Dispara dos tiros. Por suerte, los perdigones no alcanzaron al perro. Solo le pasaron rozando las orejas haciendo zap, zap, zap, como en las historietas. El perro a todo correr, pero estaba muy sorprendido. Ese cazador debe estar loco, disparar hasta a los perros que ladran. Mientras tanto, el cazador buscaba al pájaro. Estaba convencido de que lo había matado. ¡Oh! Debe habérselo llevado ese perrucho, a saber de dónde habrá salido, refunfuñaba. Y para desahogar su rabia, disparó contra un ratoncillo que había sacado la cabeza fuera de su madriguera. Pero no le dio. El perro corría, corría, corría, corría, corría. Primer final. El perro corría. Llegó a un prado en el que pasía tranquilamente una vaquita. ¿A dónde corres? No sé. Entonces párate. Aquí hay una hierba estupenda. ¿Me das la hierba lo que me puede curar? ¿Estás enfermo? Ya lo creo. No sé ladrar. Pero si es la cosa más fácil del mundo, escúchame. ¿No suena bien? No está mal, pero no estoy seguro de que sea lo adecuado. Tú eres una vaca. Claro que soy una vaca. Yo no, yo soy un perro. Claro que eres un perro. ¿Y qué? ¿No hay nada que impida que hables mi idioma? ¡Qué idea! ¡Qué idea! ¿Cuál? ¿Será que se me está ocurriendo en este momento? Aprenderé la forma de hablar de todos los animales y haré que me contraten en un circo ecuestre. Tendré mucho éxito, me haré rico y me casaré con la hija del rey. Del rey de los perros, ¿se comprende? ¡Bravo! ¡Qué buena idea! Entonces, al trabajo. Escucha bien. Hizo el perro. Era un perro que no sabía ladrar, pero tenía un gran don para las lenguas. Segundo final. El perro corría y corría. Se encontró un campesino. ¿Dónde vas tan deprisa? Ni siquiera yo lo sé. Entonces ven a mi casa. Precisamente necesito un perro que me guarde el gallinero. Por mí iría, pero se lo advierto, no se ladrará. Mejor, los perros que ladran hacen oír a los ladrones. En cambio, a ti no te oirán. Se acercarán y podrás morderles. Así tendrán el castigo que se merecen. Ah, de acuerdo, dijo el perro. Y así fue como el perro que no sabía ladrar encontró un empleo, una cadena y una escudilla de sopa todos los días. Tercer final. El perro corría y corría. De repente se detuvo. Había oído un sonido extraño. Hacía ¡wow, wow, wow, wow! ¡Ay, esto me suena!, pensó el perro. Sin embargo, no consigo acordarme de él. ¿Cuál es la clase de animal que lo hace? ¿Será la jirafa? No, debe ser el cocodrilo. El cocodrilo es un animal feroz. Tendré que acercarme con cautela. Deslizándose entre los arbustos, el perrito se dirigió hacia la dirección de donde venía aquel que a saber por qué hacía que le latiera tan fuerte el corazón bajo el pecho. ¿Sabes? Era el perro de aquel cazador que había disparado poco antes cuando oyó el cucú, cucú. Hola, perro. Hola, perro. ¿Sabrías explicarme lo que estás diciendo? Diciendo, para tu conocimiento, yo no digo, yo ladro. ¿Ladras? ¿Sabes ladrar? Naturalmente. No pretenderás que lo rete como un elefante o que ruja como un león. ¿Entonces me enseñarás? ¿No sabes ladrar? No. Mira y escucha bien. Se hace así. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! Dijo enseguida nuestro perrito y conmovido y feliz pensaba para sus adentros. Al fin encontré al maestro adecuado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues ahí está el cuento, ahí están los tres finales de este cuento y ahora solo vamos a esperar al 951-220-4077 una llamada, un mensaje que nos diga cuál de estos tres finales le gustó más y por qué le gustó más. Bueno, pues son tres posibles finales que nos da Gianni Rodari, que es el autor de este cuento y que además le encanta jugar de esa manera a compartirnos cuentos y a dejarlos sin final. Bueno, en este caso nos propone tres finales. ¿cuál te gustó más? ¿Cuál te parece que, pues, es el más indicado? ¿Tú cuál crees para ti? ¿Cuál sería este final? Y bueno, y nos dices por qué. 951-220-4077. Y de esta manera te vas a ganar la siguiente estampilla diciéndonos qué final fue el que te gustó más y por qué. Y bueno, pues la gente que, los niños que no, pues ya no alcanzaron a concursar en este juego de la boca del dinosaurio, de la planilla de la boca del dinosaurio, de todas maneras, llámenos, de todas maneras, díganos cuál es el final que más les gustó de este cuento de El perro que no sabía ladrar, de Gianni Rodari. Bueno, vamos a estar aquí pendientes al 951-220-4077 para que nos digas cuál fue el final que te gustó más y por qué. Yo espero que hayas puesto mucha atención, Tenemos una llamada. Bueno. Buenos días, Nina. Hola, buenos días, Kevin. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien despierto? ¿Dónde? ¿Bien despierto? Ya. Ah, perfecto. Oye, Kevin, ¿tú nos vas a decir cuál fue el final que te gustó más? El final, el último final. ¿Cuál fue el último final? El final 3. ¿Y sí? ¿Y qué decía ese final? Que es que ya estaba corriendo el perro, pero escuchaba otro perro ladrado, pero no sabía que era igual, y empezó a decir que era una jirafa, después dijo que no, y que era un cocodrilo. Ajá. Y después ya fue y el señor le dijo, hola perro, y el perro le dijo, hola perro, y ya, entonces allá aprendió a ladrar. ¡Órale! Oye, ¿y por qué fue que te gustó más este final? Porque allí el perro aprendió a ladrar. Ah, vaya, porque bueno, pues era un perro y aprendió a ladrar como perro, ¿verdad? Oye, pues muy bien, Kevin, qué buenísimo que nos llamas, qué buenísimo que estuviste muy atento y pues ya tienes ganada tu siguiente estampilla. Y bueno, la estampilla puedes pasar a recogerla el miércoles a las 4, ¿te parece? Sí. Sí, esta y la que no has recogido de la semana pasada, ¿te parece? Sí. Sale, pues muy bien, Kevin, muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por estar tan atento. Sí. Te manda, dice Osauri que te manda un lengüetazo. Gracias. Sí, a ti muchas gracias, Kevin. Gracias, adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está la llamada de Kevin, ya nos dijo que a él le gustó el tercer final. Bueno, eso está perfecto, eso me encanta, pues que tomen esas decisiones, ¿no? O sea, cada quien, pues somos diferentes y a él le gusta el tercer final. Perfecto, Kevin, muchas gracias por llamarnos. Un saludo a ti, un saludo para tu mami, para tu papá, para Rafa también, un abrazo. Muchas gracias por acompañar aquí La Boca del Dinosaurio. Menea su rabito para saludar, con la lengua afuera para sonreír. Ah, es un amigo lo que buscas al crecer. Sí, el perro tu amigo puede ser. Avienta la pelota, él la traerá de vuelta. Esa amistad solo de ti va a depender. Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí. Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí. Au, au, au, au, au, au, au. Au, au, au, au, au, au, au. El perro ladra cuando hace au, au. Levanta la pata para hacer pipí. Menea su rabito para saludar, con la lengua afuera para sonreír. Ah, es un amigo lo que buscas al crecer. Sí, el perro tu amigo puede ser. Avienta la pelota, él la traerá de vuelta. Esa amistad solo de ti va a depender. Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí. Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí. Lengua de fuera, mene el rabo, sube la pata y hace pipí. Bueno, pues aquí tenemos otra llamada. llamada. Vamos a ver. Aquí tenemos esta llamada. Bueno. No. Hola. Ernesto. Hola. ¿Ernesto? Uh-huh. Hola, Ernesto. Uh-huh. Buenos días. Buenos días. Oye, Ernesto, ¿tú nos vas a decir cuál fue el final que te gustó más de este cuento? Sí. ¿Qué final fue el que te gustó más a ti? Bueno, bueno. Tercero. ¿El tercero? Ajá. ¿Qué decía este tercer final? Cuando el perro le enseña al otro perro a ladrar. Ándale, eso fue lo que te gustó más. ¿Y por qué fue que te gustó más este final? ¿Me lo pides, Nina? ¿Eh? Sí te escucho. Pero es que no escuché. Ah, ya. ¿Por qué te gustó más este final? Porque el perro le enseñó. Ah, ya, pues tú dices que porque el perro tenía que aprender a ladrar. Sí. Le enseñó el otro, ¿verdad? Le compartió. Ajá. ¿Verdad? Como amigos le compartió, ¿verdad? No lo dejó solito. Oye, Ernesto, pues muy bien, muchas gracias, Ernesto. Entonces, ya tienes ganada tu estampilla de esta semana, ¿te parece? Sí. Y entonces, ¿la pasas a recoger el miércoles hoy? Ah, ¿tú vas a venir hoy a las 5? O el miércoles hoy, ¿verdad? ¿Tú vienes hoy? Sí. Ok, hoy a las 5, entonces, para que te lleves tu estampilla y la otra, ¿verdad? La otra que todavía te faltó de recoger, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, sí. Bueno, tú pasas hoy a las 5 y muchas gracias por llamarnos y estar tan atento, Ernesto. Gracias. También dice Osauri que te mando también a ti un lengüetazo. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está también ya la llamada de Ernesto. También a él le gustó el tercer final. Fíjate, qué bueno, ¿no? Bueno, pues sí, por supuesto, cada uno, como decía, tiene su gusto. Ay, ahí tenemos otra llamada. A ver, vamos a escuchar. Bueno, hola. Buenos días. Hola, buenos días, Isis. ¿Dónde? Hola. Buenos días, Nina. Buenos días, Daris, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Oye, Daris, ¿tú escuchaste el cuento y nos vas a decir qué final te gustó más? Más o menos. ¿Más o menos? Ah, bueno. ¿Y cuál fue el final que te gustó a ti más? Donde comparten. ¿Donde comparten? Uh-huh. ¿Qué comparten? Es que el otro perro le ayuda a ladrar al otro perro que iba a aprender apenas a ladrar. Ay, mira, también te gustó el tercer final donde le ayuda al otro perro a ladrar. Oye, ¿y por qué fue que te gustó? Me recordó con lo que repartimos en la montaña. Ah, cuando compartimos en la montaña. Oye, Daris, pues muy bien, porque ¿tú crees que para ti compartir es bien? Sí. Sí, a mí también me gusta mucho compartir. Y bueno, pues entonces coincidimos. Ahora sí hay que compartir o prestar. Sí, ¿verdad? Eso, pues muy bien, Daris. Oye, Daris, pues entonces ya tienes ganada tu siguiente estampilla, ¿te parece? Sí. Y puedes venir hoy a las 5 o el miércoles a las 4, ¿qué te parece? ¿Cuál de los dos días vienes? Bueno, ok, entonces hoy a las 5 puede ser o el miércoles a las 4. Uh-huh. ¿Sale? Bueno, Daris, pues sí. Te mandamos un abrazo muy grande. Osauri también te manda a ti un lengüetazo así. ¿Sale? Gracias, adiós. Sí, adiós, que te vaya muy bien. Sí, adiós. Adiós. Bueno, pues ahí están nuestros tres concursantes aguerridos, nuestros tres finalistas que continúan en... ¡Ah, tenemos otra llamada! ¡Uy, bueno! ¡Buenos días, Nina! ¡Buenos días! ¿Quién nos llama? Mateo Fabián Ortiz Hernández. ¡Mateo, buenos días! ¡Qué gusto que estés llamándonos, que nos estés escuchando! Oye, Mateo, ¿tú escuchaste el cuento? ¡Sí! Y tú... ¿Tú nos vas a decir cuál fue el final que te gustó más? Me gustó el primero de que su mamá le dijo al niño. Ajá. Que cuando se perdió su perro. Sí. Que iba a aparecer en el periódico. Ándale, sí, ¿verdad? Cuando le dijo que iba a aparecer el periódico. ¿Y por qué dijo que iba a aparecer en el periódico? ¿Por qué? ¿Por qué fue que dijo que iba a aparecer en el periódico? Porque se perdió su perro. Ah, porque se perdió. Mira nada más. ¿Ese fue lo que te gustó? Sí. Oye, Mateo, pues buenísimo. Y me gustó el otro. ¿Cuál otro? El donde cazaban los cazadores. Ah, también y esa parte. Se marchó el niño. Ah, ¿también esa parte te gustó? Sí. Ah, oye, pues muy bien, muy bien. Y me gustó el otro. ¿Cuál otro? Donde el perro le ayudó al otro perro a ladrar. Ah, ¿también te gustó esa parte? Sí. Oye, ¿verdad? Como los perros también se ayudan entre ellos, también pueden compartir, ¿verdad? Sí. Oye, Mateo, pues te gustaron muchísimas cosas de este cuento. Sí. Eso me encanta y que hayas estado tan atento. Sí, pues. Oye, Mateo, pues te queremos mandar un saludo bien grande. Osauri ¿sí? te quiere mandarte un lengüetazo así, bien grande también. Gracias, Osauri. Gracias a ti, Mateo. Oye, Mateo, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar tan atento, muchas gracias por imaginar y que queremos decirte que te vaya muy, muy bien el día de hoy. Sí. ¿Sí? Sí. Y te mandamos un saludo, un abrazo también para tu hermanito. Sí. Bueno, para tus papás también. Gracias. Gracias a ti, Mateo, por escucharnos. Sí. Adiós. Ah, sí, adiós, nos vemos. Sí. Gracias. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mateo. Pues muchas gracias por escucharnos, Mateo. Muchas gracias a tus papás también por acompañarte y que nos estén escuchando y a tu hermanito. Pues muchas gracias a todos por estar atentos a este cuento y a estos finales que nos da Gianni Rodari, se llama el autor de este cuento. Y pues me encanta pues que esto del compartir también les guste, ¿verdad? Ya después voy a decir cuál es el final que a mí me gusta, pero bueno, eso soy yo. Por lo tanto, vamos a continuar con tu programa, ¿sí? La boca del... Ah, dice Cayo que yo diga cuál me gustó. A mí me gustó el primer final. Bueno, me gustan todos, pero el primer final me gusta porque, bueno, pues resulta que este perro no sabe ladrar, pero descubre que puede imitar el sonido de los demás animales. Es políglota, ¿verdad? O sea que no se detiene porque no puede hacer una cosa. Descubre que a partir de eso puede hacer muchas, muchas más, ¿verdad? Y que pues eso lo lleva también a comunicarse con todos los animales y a entenderlos y todo. A mí me gusta ese, pero esa soy yo, ¿verdad? Todos somos diferentes y a cada uno tenemos diferentes gustos. Pero bueno, Cayo, ¿cuál fue el final que te gustó más? El segundo final, dice Cayo, que le gustó más. ¿Por qué fue el que te gustó más? Porque dice que encontró una casa el perro, a pesar de que no sabía ladrar, de todas maneras, encontró trabajo. Pues muy bien, pues como les digo, a cada uno le gustan cosas diferentes y pues a mí me encanta que les haya gustado un final en especial y que, porque también ese es un poder de decisión, ¿verdad? De decir, bueno, pueden ser muchos finales, pero a mí me gusta este, me encanta, me encanta, me encanta. Muchas gracias por escuchar La Boca del Dinosaurio, vamos a continuar. Y pues un saludo para Mateo, un saludo para Daris, para Kevin, para Ernesto por estar tan atentos y para toda la gente que nos escucha. Vamos, de todas maneras, vamos a seguir esperando en el 951-220-4077 muchas personas más que nos quieran compartir también qué final les gustó de este cuento. O que nos quieran mandar un mensajito, decirnos algo, también bienvenidos al 951-220-4077, que es el teléfono de aquí en cabina de la radio comunitaria Congana. Vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Haciendo Sauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. ¿Tú qué imaginas que está haciendo este Osauri? Bueno, pues si quieres nos puedes llamar al 951-220-4077 y compartirnos qué es lo que imaginas. Ya tenemos aquí una llamada, rapidísimo. Bueno. Buenos días, Nina. Buenos días, Kevin. Nuevamente, buenos días. Oye, ¿tú nos vas a decir qué es lo que imaginas que está haciendo Sauri? Sí. ¿Qué imaginas tú que está haciendo? Que primero estaba tocando un tambor y después se durmió y lo levantó. Se levantó porque la campana de la iglesia tocaron. ¿Porque la campana de la iglesia tocaron? Eso no, es lo que. Las campanas de la iglesia tocaron. Ah, ¿y por eso se levantó? Sí. ¿Y ya no siguió tocando su tambor? Sí. ¿Sí? Ah, oh, pues muy bueno, Kevin, muchísimas gracias. Ya ves cómo eres rapidísimo para imaginar, ¿sí? Oye, Kevin, me está diciendo Cayo que lo de la estampilla que ya tienes ganada, que también si quieres puedes pasar hoy a las 5 o el miércoles a las 4, como tú quieras. Uh-huh. ¿Sí? Ok. Bueno, pues muchas gracias, Kevin, y muchas gracias por estar tan atento e imaginar tanto. Ahorita voy a ir a ver qué es lo que, si es cierto que está tocando las campanas, digo, escuchando las campanas y viendo lo del tambor, ¿sale? Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, Kevin. Te mandamos otro abrazo bien grande, que te vaya bien el día de hoy. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está. Kevin dice esto, que pues ahorita estaba tocando el tambor, se levantó porque empezaron a sonar las campanas. A ver, eso es lo que dice Kevin. Vamos a ver. Bueno. Bueno, Nina. Bueno, Mateo. ¿Isis? Hola. ¿Isis? Sí. Muy bien, hola Isis, ¿cómo estás? Bien. Otra vez. Oye, ¿tú imaginas lo que está haciendo Osauri? Que abrió la puerta de la iglesia y tocó la campana para la misa. ¡Ándale! Si Osauri se adelantó a las personas que tocan y él las tocó. Híjole, hijo, vamos a tener que ir a ver si no lo regañan porque se anda metiendo por allí. Oye, Isis, pues muchas gracias por imaginar tanto. De nada. Otro lengüetazo de Osauri te manda, dice. Gracias, ya igual. Gracias a ti, Daris. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está lo que imaginé. Abrió la puerta de la iglesia y se metió a tocar las campanas, dice Daris. Híjole. Bueno, ahorita vamos a ver, a hablar con Osauri, porque luego es con esas travesuras nos anda metiendo en problemas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Bueno, y mientras tanto vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa infantil, juvenil y adultil. Estará. Hola. Antes de compartirte la adivinanza, quiero mandar un saludo para Teresa y en el Carrizal, para sus hijos Azalea, Freddy, Christopher, que siempre nos escuchan y siempre nos acompañan en el programa La Boca Dinosaurio. Gracias, Teresa, gracias por escucharnos desde allá, desde tan lejos. Y bueno, pues un saludo a toda la gente que también nos escucha a través de la frecuencia de la Radio Jembó. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este programa infantil, juvenil, adultil, La Boca del Dinosaurio, que transmite desde acá, desde el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahora sí, ahí va la adivinanza del día de hoy. Listos, listas, atentos, atentas, porque hay que hacer muchas asociaciones, imaginar, recordar, qué he visto, qué se parece, si lo he sentido, si lo he olido, si es qué cosa tiene que ver con esto. Y allí va la adivinanza. Dice: raya que raya el papel, hace números y letras o dibuja un cascabel. Raya que raya el papel, hace números y letras o dibuja un cascabel. ¿Qué será? ¿Qué será? Y bueno, nos puedes llamar o mandar un mensajito al 951-220-4077 y decirnos: yo creo que es esto. Y nos dices, tú aviéntate, tú inténtalo. Si es la respuesta correcta, vamos a ponerlo entre comillas, o no, no importa, lo importante es esto: imaginar, asociar, ver, recordar qué me hace pensar esta adivinanza, para poder decir, ah, creo que se parece a esto, o creo que es esto. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, para que nos llames y nos dé la respuesta. Allí tenemos una llamada. Bueno. Buenos días, Nina. Buenos días, Kevin, otra vez. No me digas que tú tienes la respuesta a la adivinanza. Sí. ¡Ay, eres rapidísimo para todo! A ver, ¿tú cuál dices que es la respuesta? El lápiz. ¡Ay, sí, Kevin! Nos ganaste a todos. El lápiz, efectivamente es el lápiz. ¿Qué te hizo pensar en el lápiz? Dime. Porque raya y raya, escribe números y letras y puedes dibujar con él. Sí, ¿verdad? Exactamente. Y hacer muchas otras cosas más, ¿verdad? El lápiz. ¿Tú llevas lápices a la escuela? Sí. ¿Dibujas con el lápiz? Sí. ¿Haces tus sumas y tus restas y tus letras con el lápiz? Sí. Oh, pues sí, ¿verdad? ¿Y a veces también rayas? Sí. Sí, ¿verdad? Pues sí. Pues muy bien, Kevin, muchísimas gracias. Efectivamente es la respuesta de nuestra adivinanza. Y gracias por estar atentísimo, ¿sale? Adiós. Sí, adiós. Lengüetazo de Osauri dice otro. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está, miren, Kevin es rapidísimo. Y efectivamente la respuesta de nuestra adivinanza, raya que raya el papel, hace números y letras o dibuja un cascabel, es el lápiz. Y bueno, la pregunta es, desde casita, ¿tú qué habías imaginado? ¿Qué te había hecho pensar esta adivinanza? ¿Pensaste en el lápiz o pensaste en alguna otra cosa? Y está buenísimo. Lo importante es echar a andar a trabajar nuestro cerebrito. Al colegio cada día llevo la mochila, cosas para leer y escribir. Y en el recreo yo siempre lo veo cantar y me hacen reír. Vamos a la escuela, vamos a aprender. Mucho por ver, cosas a ver, qué divertido es. La agenda avisa al estuche con sonrisa, listo, ya te puedes abrir. Y el sacapuntas esconde la punta, dice que no quiere salir. Vamos a la escuela, vamos a aprender. Mucho por ver, cosas a ver, qué divertido es. La isla y el libro hacen equilibrio, bailan. Yo comienzo a aplaudir. Y todas las tizas piden, entre risas, pizarra, déjanos escribir. Vamos a la escuela, vamos a aprender. Mucho por ver, cosas saber, qué divertido es. ¡Qué divertido es! Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Llega el turno del trabalenguas, pero antes quiero mandar otros saludos también para todas las niñas y niños que nos acompañan en los talleres del Centro Social Ayuc. Por supuesto que estamos ahí los sábados ahora. Pues un saludo para Mateo, que además ya nos llamó, para Isis, ¿verdad? También que nos llamó. Un saludo para Camila, para Leilani, que nos están acompañando allá en los talleres, para Fanny, por supuesto, también para Zaira, un saludo también, Ramsés, nos acompañan ahí, Willy, William también nos está acompañando allá en los talleres del Centro de la Yung. Un saludo para todas y todos ellos que siempre están ahí, y bueno, pues que nos divertimos un rato, jugamos y andamos corriendo y también aprendiendo muchas cosas y preguntándonos muchas cosas también. Pues un saludo para todas y todos ellos. Gracias por acompañarnos en los talleres. Y bueno, ahora sí, allí va el trabalenguas. Listo, lista. Vamos a calentar los músculos de nuestra boquita y nuestra lengua también para que nos salga un poco más fácil, ¿te parece? Vamos a sacar la lengua. Saquemos la lengua. Grandotota, larga, larga, larga. Y ahora vamos a tratar de tocar con la punta de la lengua la oreja derecha. La oreja izquierda. Derecha, izquierda. Muchas veces. Eso. Ahora, con esa puntita de la lengua, vamos a tratar de tocar la nariz, la punta de la nariz. No la alcanzo, pero lo intento. La barbilla, nariz, barbilla, nariz, barbilla, nariz, barbilla, eso. Vamos a hacer con la lengua, eso. Ahora con los labios hacemos listo, lista. Y a ver, vamos a pegar la lengua en nuestro paladar y vamos a tratar de hacer este sonido. ¿Lo pudiste hacer? Muy bien, ahora sí estamos listas, listos para decir nuestro trabalenguas. Y dice, apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. ¿Otra vez? Apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. ¿Más rápido? Apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. Más rápido, apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. Bueno, repítelo muchas veces, te lo dejo ahí y cuando lo tengas puedes llamarnos a 951-220-4077 y decir, yo quiero compartir mi rapidez con este trabalenguas, ¿sale? Bueno, pues ahí está, apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. Wow, tenemos una llamada, ¿sí? Bueno. Buenos días, Nina. Hola, otra vez, buenos días, Kevin. No me digas que también nos vas a compartir el trabalenguas, tu rapidez en el trabalenguas. ¿Sí? A ver, vamos. Apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. Eso, ¿más rápido? Apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. Eso, ¿más rápido? Apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. Más rápido. Apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. ¡Oh, muy bien, Kevin! Buenísimo, ¿no? Te digo, tú estás, pero sí, pero bien activo en todo. Efectivamente, muchas gracias. Dice Osauri que lo dijiste mucho más rápido que como él puede, ¿eh? Ya le ganaste. Pues muy bien, muchas gracias, Kevin, por llamarnos. Muchas gracias por acompañarnos y te mandamos otro abrazo bien grande. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está Kevin, bien atento. Y miren, rapidísimo que lo pudo hacer rápido. Y si tú también dices, yo también puedo hacerlo rápido, llámanos al 951-220-4077 y compártenos también tu rapidez con el trabalenguas. Pues también queremos. Ah, bueno, ahí está. Bueno, pero antes también quiero mandar saludos a toda la gente que nos escucha en el paraíso, a don José, allá a toda su familia, aquí por supuesto en Ayutla, en la Chicocana, en el Duraznal, la Laguna, en Monterrosa, Matagachina, San Miguel Albarrada, Santa Catarina Albarrada, San Lorenzo Albarrada, toda la gente que nos escucha allá en la zona de Tláhuac, por supuesto, a Teresa nuevamente allá en el Carrizal, La gente que nos escucha en San Francisco Cajonos, San Pedro Cajonos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues te voy a compartir el refrán del día de hoy, el proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza. A ver si tú has escuchado alguna vez a alguien que diga, a ver, barájamela más despacio, barájamela más despacio, por favor. ¿Alguna vez has escuchado eso? Y te has preguntado, bueno, ¿pero qué quiere decir eso de, a ver, barájamela más despacio? Bueno, pues significa que se busca una explicación detallada o más lenta para entender bien lo que el otro nos está diciendo. Eso es lo que significa. Cuando tú a alguien te diga algo muy rápido y no entiendas, puedes decirle, a ver, espérame, barájamela más despacio. O cuando te diga algo, pero tú necesites a que te explique más, con más detalles, todo eso, también puedes decirle, a ver, barájamela más despacio. Ahí es donde se utiliza este refrán, este proverbio. Bueno, pues ahora ya lo sabes. Muchas gracias por acompañarnos en tu programa La Boca del Dinosaurio. Bueno, ahorita que estaba escuchando esta canción de que el burrito está enfermo, bueno, pues también pienso que yo también ahorita tengo tos y pensaba que, bueno, pues en esta temporada de frío hay que cubrirse bien cuando salgamos a nuestras actividades, a la escuela, a trabajar, a donde vayamos, hay que cubrirse bien. Y bueno, sobre todo, pues si podemos en esta época, por eso en esta época, será más la mandarina, la naranja, la guayaba, el limón, que tiene mucha vitamina C, que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico para que no nos enfermemos, ¿verdad? Tomar tecitos calientes para que nos mantengamos tibiecitos, calientitos y podamos estar bien de salud. Bueno, pues nos toca nuevamente la adivinanza. Ya Kevin nos dijo la respuesta, pero de todas maneras te vuelvo a compartir la adivinanza para que tú a la vez la compartas con alguien más en la escuela, en la casa, con tus amigos, donde quieras, a donde quieras que vayas, y bueno, puedan pasar un rato divertido con esta adivinanza hagamos trabajar nuestro cerebrito para asociar ideas, recordar, sentir, a ver qué me acuerdo que me ayude a esta adivinanza. Y bueno, como te decía, ya Kevin nos dio la respuesta, pero de todas maneras te la vuelvo a compartir. Dice, raya que raya el papel, hace números y letras o dibuja un cascabel. Kevin nos dijo, el lápiz, efectivamente el lápiz. Pero fíjate que hace rato estaba pensando que qué tal que puede ser también, regularmente los números no los hacemos con pluma o con marcador o algo así, porque cuando estamos haciendo sobre todo operaciones y si nos equivocamos tenemos que borrar, ¿verdad? Por eso regularmente usamos el lápiz. Pero dije, bueno, pero a lo mejor a alguien se le ocurre hacerlo con un bolígrafo, pues, o un marcador o algo, ¿no? Pero bueno, el lápiz es como lo más adecuado, sobre todo por si vamos a borrar, ¿no? Entonces dice, raya que raya el papel, hace números y letras o dibujo un cascabel. Esa es la adivinanza y la respuesta es el lápiz que ya Kevin nos dio la respuesta. Bueno, pues ahí está para que tú puedas compartirla con quien quieras. Mi lengua quiere tocar mi barbilla. Ella sale y baja, pero nunca la pilla. Nunca la pilla. Si tu lengua quiere tocar tu barbilla, llévala hacia abajo y ve si la pilla. Casi la pilla. Casi la pilla. Mi lengua quiere tocar mi nariz. Ella sube y sube y no llega ahí. No llega ahí. No llega ahí. Si tu lengua quiere tocar tu nariz, hazla que se estire y que suba ahí. Toca tu nariz. Orejas, pero mis mejillas jamás la dejan. Nunca la dejan. Nunca la dejan. Si tu lengua quiere tocar tus orejas, llévala a los lados por si la dejan. Toca tus orejas. Tus orejas. Si mi lengua quiere tocar el paladar, como un caballito la hago galopar. Quiere galopar. Quiere galopar. Si tu lengua quiere tocar el paladar, como un caballito, hazla galopar. Hazla galopar. Hazla galopar. Del libro Vuelo de Voces, una antología de Rodolfo Fonseca, te comparto este poema de Octavio Paz. Él, bueno, es mexicano y titula su poema La Exclamación, La Exclamación, que dice, quieto no en la rama, en el aire. No en el aire, en el instante, el colibrí. ¿Qué tal este poema? Vamos a ver si nos pone la siguiente melodía. Bueno, un poco de problemas técnicos. Y te platico mientras tanto un poco de Rodolfo Fonseca, de este libro de Vuelo de Voces. Él es de la Ciudad de México, es editor y durante más de 20 años se ha dedicado a proyectos para niños y jóvenes en torno a la poesía. Sus antologías han recibido diversos premios y de este poema que te leí es de esta antología. Una antología, pues es, él ha recopilado poemas de muchos autores y los puso en un libro, a eso se le llama antología. Y bueno, pues tenemos muchos, muchos otros que, bueno, te voy compartiendo cada programa. Y bueno, pues la gente que nos alcance a escuchar en alguna otra comunidad, en algún otro lugar, de los lugares que no hayan mencionado, pues ojalá nos puedan de pronto mandar un mensaje o llamar al 951-220-4777 en nuestro teléfono aquí en cabina y nos digan, yo escucho desde acá, desde este lado, ¿verdad? Y podemos mandarles un saludo ya bien personal. Hay gente que nos escucha también a través de el Facebook, ¿verdad? Ahí se sube todos los programas. Y hay gente que, bueno, pues nos alcanza a escuchar, gente que está fuera, gente que es de la comunidad, pero que tuvo que salir por razones personales y a otro lugar, cambiarse a otro lugar, mudarse a otro lugar y nos escucha. Pues muchos saludos para todas esas personas que nos alcanzan a escuchar o nos escuchan desde, pues, en el Facebook, ¿no? Ahí se sube el programa. Bueno, mientras tanto voy a compartir el trabalenguas nuevamente. A ver, Osauri, que anda por aquí, que me ayude. A ver, ¿cómo decía? ¿Cómo es el trabalenguas? O sea, apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. Apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. ¿Eh? Hay una variación que dice apara, apare, aperi, qué rápido lo aprendí. Ah, eso cuesta más trabajo, ¿no? Pero vamos a hacer la primera, un poquito más rápido. Ya Kevin también nos compartió su habilidad con los trabalenguas. Si tú nos quieres compartir también tu habilidad con los trabalenguas, nos puedes llamar al 951-220-4077. Apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. Apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. Más rápido. Apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. Más rápido. Apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. Apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. Apra, apre, apri, qué rápido. Ay, entre más rápido me pasa esto de que se me traba la lengua, ¿verdad? Se me traba la lengua. Apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. Apra, apre, apri, qué rápido lo aprendí. Bueno, pero para eso se trata de estar repitiendo esta trabalengua, para que la lengua se nos trabe lo menos posible cada vez. Se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria. Los jazmines y azahares, problemas estomacales. Al colibrí de tanto estornudar se le puso el tiquito rojo. No pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad, en un apartamento gris y todo de cemento. El colibrí dejó de estornudar, pero ahora andaba deprimido, volando solo por una ciudad sin ningún rostro conocido. Una vida sin colores, sin jardines y sin flores. Él creyó que se moría cuando entró una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos, y se asomó a un mundo lleno de colores. Y voló hasta el horizonte, por praderas y por montes, y las flores al pasar no lo hacían estornudar. Y tanto pudo ver que quiso y aprendió a leer. lejos iba el colibrí, con su piquito investigando, sin darse cuenta cómo en un jardín los textos fue polinizando y cruzó la geografía con la trigonometría, luego la filosofía la llenó de poesía. Nacieron libros con una visión distinta del conocimiento. Se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento. Todo se iba intercambiando y la vida transformando, y la gente que leía poco a poco comprendía. El mundo fue feliz y todo por un colibrí. Juan Domingo Argüelles, titulado De libro, con el libro, por el libro, pero más allá del libro, te comparto este pensamiento de Jorge Luis Borges, que dice, ay, no es cierto, perdón, es uno de René Descartes, que dice, leer un libro enseña más que hablar con su autor, porque el autor en el libro solo ha puesto sus mejores pensamientos. Entristecía, como estaba tan resfriado, disparaba su arcabuz y salían estornudos. Los soldados se sentaron a la sombra de un fusil a jugar a las barajas. Mientras hasta la farmacia galopando iba Mambrú y el caballo estornudaba. Le pusieron cataplasmas de lechuga y aserrín y el termómetro en la oreja. Se volcó en el uniforme el jarabe de oro sus cuando el boticario dijo, le escribió muy afligido una carta al rey Pepín con las últimas noticias. Cuando el rey abrió la carta, la miró bien al trasluz y se contagió enseguida. Que suspendan esa guerra, ordenaba el rey Pepín, y la reina interrumpía. Se pusieron muy contentos los soldados de Mambrú y también los enemigos. A encontrarse con su esposa, don Mambrú volvió a París, le dio un beso y ella dijo, es mejor la paz resfriada que la guerra con salud, los dos bailan la gavota. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Pues qué tal, con esta canción se acabó la guerra por un estornudo, por el estornudo. Ojalá así pudieran terminarse las guerras, ¿verdad? Por cosas tan sencillas. Y es más, ojalá no tuviéramos guerra jamás. Pudiéramos entendernos, compartir, tolerarnos, ¿verdad? Y no querer obtener el poder por encima de los demás, pero bueno, por lo tanto debemos, o yo agradezco por lo menos que, pues por lo menos en nuestro país, o por lo menos aquí no vivamos en guerra, ojalá así sea siempre. Y bueno, pues llega el momento de los saludos, las felicitaciones para todas aquellas personitas que cumplen algo, cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy, pues que la pasen muy bien, que reciban muchos regalos de la vida, cada instante es un regalo, si tú respiras ya es un regalo, si tú ves algo que te sorprende, te gusta o algo ya es un regalo, si sientes algo, todo, todo puede ser un regalo, todo depende la manera en cómo tengamos nuestro estado de ánimo y cómo percibamos las cosas, ¿verdad? Ojalá pudiéramos todo el tiempo percibirlas como un regalo. Pues felicitaciones y les vamos a mandar esta canción que se llama El Cumpleaños. Nos llamaron para decirnos que sí, que había unas campanas. Dari dice que te subiste las escaleras y te tocaste las campanas. Kevin decía que estabas tocando el tambor y te paraste porque empezaron a sonar las campanas. ¿Qué hiciste? Ah, te subiste, ¿verdad? A tocar las campanas. Ah, ¿te gusta el sonido de las campanas? Sí, es muy bonito el sonido de las campanas. A mí también me gusta mucho, pero... O sea, hoy tenemos que tener mucho cuidado porque subir las escaleras, ¿verdad? Tan altas. Sí, ¿verdad? Y luego tocarlas sin permiso. Así que eso no está bien. de poder tocarlas, podemos tocarlas, pero primero tenemos que pedir permiso para ver si nos dejan y que alguien nos acompañe hasta arriba para tocarlas, porque pues son muy pesadas y nos pueden lastimar los deditos, ¿verdad? Sí, sí, sí, ya sé que te gusta escuchar, pero hay que pedir permiso para poder tocar las campanas, ¿te parece? La próxima vez, sí, porque si no nos vamos a meter en problemas. Entonces, la próxima vez que queramos oír las campanas, tocar las campanas, vamos a pedir permiso, ¿te parece? De acuerdo, perfecto, ya estamos de acuerdo. Y pues bueno, sí, efectivamente, ¿ves? Daris y Kevin decían que había campanas, así que acertaron con tu travesura, ¿verdad? Bueno, ya estamos de acuerdo, perfecto. Las travesuras de Osauri. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, eso sí se parece un puercoespín. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, eso sí se parece un puercoespín. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, eso sí se parece un puercoespín. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, eso sí se parece un puercoespín. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, eso sí se parece un puercoespín. Para afuera, para adentro, para afuera, con las manos juego así. Llegamos a la parte final de nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar atento, muchas gracias por todas las llamadas que recibimos el día de hoy, gracias, porque de esa manera, bueno, pues también nosotros nos retroalimentamos y sabemos que tú nos escuchas, que tú nos acompañas, así como nosotros acompañamos también tu inicio del día. Muchas gracias. Y bueno, pues antes de despedirnos, anuncios. Nuevamente, si alguien encontró un libro llamado El Árbol de las Mentiras, fuera del Cecite fue olvidado, es un libro grueso, la portada es delgada, tiene un color verde agua y un árbol en tinta negra, se llama El Árbol de las Mentiras. Ese libro pertenece al Centro Social Ayuc, fue olvidado fuera del Cecite, ojalá puedan regresarnos a la biblioteca del Centro Social Ayuc o nos lo pueden traer también aquí a la cabina de la Radio Congana. Y la otra es que, bueno, pues están los talleres sabatinos del Centro Social Ayuc. Este sábado, próximo sábado, no tendremos sesión, puesto que hay un compromiso de recibir los nuevos libros para la biblioteca, así que bueno, pues ya vamos a tener nuevos ejemplares. Ojalá también puedan acompañarnos en la biblioteca, porque bueno, tenemos muchos, muchos libros hermosos que puedes leer, puedes disfrutar, puedes soñar, puedes cantar, puedes descubrir con esos libros muchas, muchas cosas. Está la biblioteca del Centro Xalayuc, allí te esperamos cuando gustes para leer todos los bellos ejemplares que tenemos ahí. Tenemos libros desde para bebés hasta para adultos, pasando por todos los rangos. Libros de muchas letras, libros de pocas letras, libros de muchas imágenes, libros hermosos. Y bueno, pues alguna otra, también la rifa que estamos realizando aquí en la radio comunitaria con Gana, la rifa para poder tener un recurso para comprar un nuevo transmisor que necesitamos para la radio, y pues estamos rifando. El boleto cuesta 50 pesitos, está rifando para la gente de la comunidad que llegue a ganar, la comunidad aquí, pues se ganará una serenata con la banda Filarmónica Municipal y 100 piezas de tamales y cafecito. Y para la gente de fuera que llegue a ganar también, tenemos un primer lugar que es una pieza inédita, una pieza de música, y que van a poder ponerle el nombre a la pieza y se les mandará un video con esa pieza interpretada por la Banda Filarmónica Municipal también. Y también se van a rifar dos arcones con productos meramente mijes y algunos premios sorpresa también. Así que pues ojalá puedan apoyarnos con la compra de algún boleto o algunos boletos, pues para la compra de este transmisor que necesitamos. La rifa se llevará a cabo el 21 de marzo, así que todavía tenemos tiempo para comprar, para adquirir boletos. Ojalá puedan apoyarnos para poder comprar ese transmisor. Y bueno, ¿algún otro anuncio? Creo que no hay. Entonces, bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Que les vaya muy bien en el resto del día, en el resto de la semana, en el resto de la vida, por supuesto. Hay que disfrutar todas las cosas a cada instante, porque para que después no digamos, ay, es que no disfruté, es que no hice, es que a todas, en cada momento nos ponen las cosas para que las podamos disfrutar, las podamos resolver, las podemos apreciar. Que te vaya bien en el resto de la vida. Muchas gracias por escucharnos. ¿Saben lo que es un ñurumí, un cururú o un mamboretá? Escuchen lo que les vamos a contar en este chamamé. Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo, yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. ¡Qué susto se dio! El mamboretá, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda, la bonita panambí. Con la panambí, el mamboretá, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda, el gracioso cururú. Con el cururú, con la panambí, el mamboretá, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda, el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboretá, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboretá, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice,